Santo es el Señor, Santo. importe la enfermedad. Y dile, Señor, que en Jesús hay salud y bienestar. Y rompe, Señor, las cadenas que aquí tenga Satanás.